Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estaba tratando de contar un poquito a partir del mensaje que habías escrito, pero qué mejor que escucharte a vos, contame un poco, ¿cómo fue ese viaje? Bueno, en principio fue muy emotivo porque justamente como lo relaté ahí, íbamos a la presentación del libro Historias del Exilio en la Embajada de Bélgica, de Buenos Aires, y después también se hizo la misma presentación en ATE, también de Buenos Aires. Uh-huh. Y como esa presentación está pensada también para Viedma, ahora el 28 de septiembre, en la Casona de los Derechos Humanos Bachichironi, sí. Yo traía un paquete con libros justamente para septiembre, para poder repartirlos ahí y que estén a disposición de quienes vayan a esa presentación y quieran adquirir el libro. Entonces subí al colectivo, como yo viajo siempre a Buenos Aires, subí como viajo todo el tiempo, pero con una caja de libros, esa era la única diferencia. Y llegamos, el micro arranca, llegamos a Liniers, y en Liniers había un operativo de gendarmería, se suben al micro, le piden los DNI a los pasajeros, y bueno, a mí también, pero además me preguntan, más que una pregunta fue el tono, ¿me puede mostrar lo que hay en la caja? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para dónde lo lleva? ¿Puedo ver qué hay en la caja? Me hicieron abrir el paquete, bueno, obviamente no me negué porque no tengo nada que ocultar, es un libro que era para una presentación, así que se lo dije, y bueno, me revisaron la caja, miraron el contenido del libro y me devolvieron el DNI. Lo que me pareció un poco extraño fue que después, otra vez, cuando el colectivo vuelve a parar, entra en Olavarría y para, otra vez sube gendarmería. Ahí ya me pareció como demasiado control para algo. Pero esta vez no me dijeron nada sobre los libros, le pidieron el DNI a otra persona. Y bueno, fue un poco esa la situación. Lo que sucedió es que muchos pasajeros también preguntaron cuál es el motivo de que paren tantas veces el micro, o sea que, y ellos no dan respuesta ni explican qué es lo que están buscando o cuál es el, porque si hubiera una razón y te lo dicen, bueno, pero no, sino que actúan de esta manera prepotente, obligándote a que vos le tenés que mostrar el DNI porque es una obligación. ¿A todos le pedían DNI? Sí. Porque viste que a veces pasa por portación de rostro, también. Claro, sí, también. En realidad éramos cinco arriba, pero por ejemplo, en el de cuando paró en lo de la barría, ya no, a mí no me pidieron ahí, sino que le pidieron a otras personas, o sea, por eso te digo. Mirá. Fueron dos veces en un mismo viaje, en menos de una hora fue esto. Qué bárbaro. Mica, contame del libro, ¿ya lo leíste? Sí. Bueno, el libro, como les decía antes, contiene los testimonios de los compañeros de mis abuelos del exilio. Ellos, militaban en los 70, entonces tuvieron que exiliarse primero en Brasil, en el caso de Tato y Marta, que son mis abuelos, y después en Bélgica. Y así como ellos, que eran de Río Negro, hay un montón de otros compañeros de otras provincias, de Rosario, de Santa Fe, después también hay de Neuquén, y hay varios de otros lugares más que, bueno, ellos, al igual que mis abuelos, también tuvieron que exiliarse y llegaron a Bélgica, y entonces ahí como que tuvieron que rehacer sus vidas. Uh-huh. Y bueno, se formó como una nueva familia también, porque muchos dejaron atrás todo lo que tenían acá, y entonces ir a un país desconocido y empezar como de nuevo, y a la vez sin dejar atrás todo lo que traían, porque bueno, como ya sabemos, la dictadura significó en nuestro país momentos muy muy duros. Sí. Y debe ser fuerte ir leyendo todo eso y a la vez haber vivido este viaje con tantos controles de gendarmería. Sí. Sí, porque bueno, uno piensa que esto, que la historia tiene que servir justamente para que no vuelvan a sucedernos algunas cosas, y es triste pensarlo de esta manera, pero pareciera que en algunas cosas volvemos otra vez a estos momentos, ¿no? Y bueno, da miedo a veces. Se hace realidad ese cambiamos futuro por pasado. Claro. Parece más que nunca. Mica, gracias por compartirlo. Que una cosita me quedó ahí cuando decías, cuando preguntaron por qué tanto control, que algún chofer dijo algo, es habitual, lo están haciendo siempre, dijo, o no dijo nada. Sí, el chofer dijo que últimamente lo estaban haciendo más seguido los controles. De esta manera, suben, sí, DNI, y a veces suben, algunos más DNI, curiosos quieren saber qué libro se vas. Claro, y te piden esto, que vos les muestres lo que llevas y te hacen abrir las mochilas, sí. Qué asco. O lo que tengas, sí. Qué asco, perdón, ¿no? Pero a mí me da asco todo eso. No, sí, realmente. Mica, nuevamente, gracias. ¿Cuándo tiene fecha acá el libro? Disculpa que voy y vengo con el libro porque era la excusa, el motivo real, y quizás seguramente vamos a estar acá para cuando se haga la presentación. 28, anoté. ¿Puede ser, no? 28 de septiembre, sí. Ah, está bien, mira. Sí, sí. Pero en realidad también queríamos charlar de esto que compartías, y está bueno que no naturalicemos el abuso, que no sea algo natural. Claro.